Bueno, hoy desde Estudiantes Organizados, que es una agrupación estudiantil apartidaria que trabaja por la educación desde el 2020, vinimos a recorrer el municipio un poco. Estuvimos con Natalia Blasco y los concejales del equipo de Cambiemos, que nos recibieron, y también con chicos del Colegio Santa María, y entramos también a charlar un poco con los chicos del Colegio Estrada sobre la situación de la educación, pero también de los jóvenes acá en Cañuelas, así que nos llevamos un montón de información para trabajar, y también les traemos, ¿no?, como un poco de lo que hacemos nosotros y un montón de información que les puede servir, sobre todo para lo que se viene después de la secundaria con becas en UADE y otros temas. Así que estuvimos recorriendo. Cuéntanos un poco justamente eso, qué es lo que ustedes realizan, que, bueno, como nos decían, van recorriendo distintas escuelas de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, venimos haciendo esto desde que, bueno, nosotras estamos de vacaciones, pero venimos haciéndolo desde que Estudiantes Organizados nació allá por el 2020 con el reclamo de la presencialidad, cuando las escuelas estaban cerradas aún en el mes de septiembre del 2020. Y el trabajo que estamos haciendo, bueno, es a nivel nacional. Nosotras estamos en la provincia de Buenos Aires y estamos haciendo, como vos dijiste, la recorrida. Hoy nos encontramos, bueno, en Cañuelas, pero ya venimos haciendo esto hace bastante y conociendo un poco las realidades que están teniendo todos los chicos y los jóvenes, no solo dentro de la secundaria, sino qué es lo que se viene después para lo que es el mundo universitario y sobre todo el mundo laboral, ¿no? Lo que Argentina en este momento está pasando y cómo nos recibe luego del secundario a todos nosotros, ¿no? Bien. ¿Y cuáles fueron aquellas inquietudes que recibieron por parte de los estudiantes de Cañuelas? Tanto acá en Cañuelas como en el resto de la provincia de Buenos Aires y en Argentina, una de las demandas más fuertes fue el tema de la salud mental y el bullying, los problemas que hay en tanto a eso. Obviamente la preocupación porque la calidad educativa no es de los secundarios y de la educación obligatoria, no es la que debería ser para después salir al mundo laboral o entrar a una universidad. También muchos inconvenientes con lo más allá de la salud mental. Los chicos nos hablaron del mérito, como que sienten que se perdió la cultura del mérito y tienen ganas de recuperar un poco eso, o que se empiece a hablar por lo menos sobre eso. Y nada, nos llevamos como también un montón de diferentes perspectivas. Tanto, digo, la provincia de Buenos Aires es muy diversa. Yo, por ejemplo, vengo de Almirante Brown. Tenemos más problemas infraestructurales, por ejemplo, y cuando entré acá a la Estrada, es un colegio de maravillas, parece un palacio. Y bueno, un poco ver que hay realidades diferentes y que los reclamos igual están y hay que hacerse cargo de eso. Así que bueno, más allá de compartir la información de las becas de UADE, que está buenísimo, y poder también escucharles el sentido de, recién preguntamos, hicimos una pregunta de, ¿se irían del país? Y todos nos respondieron que sí, todos. Todos nos respondieron que se irían de Argentina, entonces estamos en un... Si tuvieran la posibilidad, se irían. Entonces estamos en un problema de que tenemos un éxodo de jóvenes tremendo, y un poco también trabajamos para eso, ¿no? Para que los chicos se queden acá en Argentina y que se quieran quedar. Digo, tengo 19 años y si yo me pudiera ir, tal vez lo haría, no lo sé. Entonces, un poco trabajar para que los chicos no se vayan y acompañarnos entre nosotros los jóvenes es un poco la tarea que venimos a traer desde Estudiantes Organizados. ¿Y cuáles son algunas de esas herramientas que le brindan a los estudiantes? Bueno, en este momento estamos trabajando mucho en lo que es proyectos legislativos a nivel nacional, provincial y municipal. Tenemos muchos asesores de diputados, legisladores, concejales que nos están dando una mano en lo que es la redacción de nuestras ideas para mejorar la calidad educativa, porque creemos que es la base de todo y que a partir de ahí vamos a poder realizar todos los cambios que creemos que la Argentina necesita. Uno de ellos es, hablando del mérito, proyectos de bullying, de adoctrinamiento, situaciones que hoy la cotidianeidad las está viviendo y que los jóvenes están preocupados y que nadie los está escuchando y que necesitan de una voz que no solo que los represente, que los ayude, que los acompañe, sino que también les dé una mano para llevar todas esas ideas a la práctica. Nosotros estamos trabajando en eso y por supuesto que los estamos ayudando a presentar distintos proyectos e ideas que tienen desde sus cabezas y que nadie los escucha, justamente para poder ponerlas en práctica adentro de sus escuelas y no solo tan a nivel nacional o provincial, que uno cree que le queda tan grande, ¿no?, a las hormiguitas que somos, Pero si no, para poder implementarlos en cada colegio, en cada centro de estudiante, en cada asamblea de delegados, para que su educación, con cambiar una sola escuela, ellos ya están transformando la realidad de más de 400 chicos que ahí estudian. Sí, más tangible, perdón que te robo un poco el micrófono, más tangible las becas de UADE hoy desde la agrupación. Somos la única agrupación estudiantil en toda la Argentina que tiene la posibilidad de ofrecer becas universitarias. La UADE es la Universidad de la Empresa Argentina, súper reconocida a nivel mundial. Tenemos becas del 50, del 100 y del 150%, que es la totalidad de las cuotas, más un viático para que te pagues la SUBE, el café que te tomás en la universidad, apuntes, etcétera. Entonces también son herramientas y cosas más tangibles al momento de charlar con los jóvenes, de no solamente decir como, bueno, si tenés una idea, acá hay un espacio, te vamos a escuchar y te vamos a ayudar a desarrollarla, sino también decirte, bueno, pará, tenemos becas en UADE, tenemos capacitaciones para que te capacites, digamos, en redes y en comunicación, para utilizar las redes sociales en nuestro equipo de comunicación. Si te gusta escribir o si te sentís más afín al periodismo, tenemos una sección en nuestra página web donde se publican todas las investigaciones y todas las notas que hacen los chicos que participan. Digo, hay un montón de espacios y también hay un grupo de contención, ¿no? Porque en Estudiantes Organizados somos todos amigos, eso es una realidad. Así que también eso, ¿no? El no estar con ningún partido político y nada, también es una manera de acercarse a la política y de conocer que se puede hacer política desde afuera de los partidos. Así que si no estás seguro de lo que pensás sobre algunos temas, acá se trata de que tengas ganas de trabajar por la educación y que la educación sea la herramienta verdaderamente que nos saque adelante como país. ¿Tienen redes sociales que nos puedan dejar? Sí, nos pueden buscar en Instagram como @estudiantesorganizados. Con doble S al final, pero somos los primeros en salir. También nos puedes buscar en Twitter como @estudiantesorg_, y nos buscan en TikTok también como Estudiantes Organizados, así que les vamos a estar respondiendo por ahí. Y nada, también tienen todos los links a los grupos de WhatsApp para sumarse directamente, pero nos mandan un DM de Instagram para sumarse y ya les vamos a estar respondiendo. ¿Cómo continúa su visita hoy en Cañuelas? Bueno, por el momento, después de todo lo que fuimos haciendo, supongo que seguiremos caminando por el municipio, nos llevarán a recorrer todo lo que aún nos falta, y bueno, por supuesto, seguir charlando con la gente y con los estudiantes, y bueno, tratar de aportar desde nuestro lado lo que podamos y transformar, ¿no?, algunas realidades que nos encantaría poder hacerlo.